forma. Radio UV presenta Púrpura. Deconstruyendo imaginarios, buscando igualdad. Una producción de Radio UV 90.5 FM con Brisa Gómez. Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Reciban un saludo desde los micrófonos de Radio Universidad Veracruzana. Estamos iniciando una nueva emisión de Púrpura. El día de hoy, bueno, tenemos un tema que ya habíamos tocado un poco en una ocasión anterior, pero ahora vamos a hablar un poco más a profundidad y es justamente la protección civil con perspectiva de género. Ustedes ya escucharon en alguna emisión anterior que, bueno, estuvo aquí con nosotras la Secretaria de Protección Civil y ella nos explicaba, bueno, pues el trabajo que implica aplicar criterios de con perspectiva de género, pues al trabajo de prevención, de atención de emergencias, de pues la resolución de todo lo que una situación de desastre puede traer y cómo es que pues las mujeres en esta formación de género, bueno, pues terminan ocupándose de que su familia esté bien, que esté completa, que su patrimonio, sus bienes, todo pueda estar bien y que al final, bueno, pues ellas enfrentan situaciones en ocasiones de desigualdad, en otras de violencia y muchas más, pues hasta de impotencia al no poder avanzar en algunos de los aspectos que ella quisiera garantizar a sus familias y de ahí, bueno, pues esa necesidad de implementar la perspectiva de género en la protección civil. Y justamente para hablar acerca de eso y abundar un poco más en el tema, están con nosotras Ana Elena Taboada Murrieta. Ella es directora general de capacitación y adiestramiento. ¿Cómo estás? Hola, muy buenos días a todas y todos. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Y también está con nosotras Carmen Patricia Méndez Hernández. Ella es jefa de la Unidad de Género de Protección Civil. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Y bueno, pues como les decía, justo hablamos del tema de la protección civil, de la necesidad precisamente de garantizarle a las mujeres, en este caso, pues que tengan el acceso pleno a la atención, a la prevención, que formen parte de las brigadas prevención, de vigilar que todo esté bien, que si están viviendo en una zona que pudiera ser de riesgo, bueno, pues estén listas, sepan qué hacer, sepan a dónde ir, sepan cómo resguardarse, cómo resguardar a sus familias, qué momento deben de atender las instrucciones de las autoridades para salir y, bueno, pues a su vez, preparar al personal para que tenga la capacidad pues de atenderlas, ¿no? Y de decir, no señora, es que usted no se puede quedar porque pues va a ocurrir una situación grave, necesitamos llevarla a un lugar seguro. ¿Cómo se trabaja este tema en protección civil? Pues bueno, en primer lugar, la idea es justamente, como ya lo mencionabas, Brisa, que debe ser una parte donde participen justamente las personas a quienes se les está pues apoyando y acompañando en los procesos, sobre todo que tienen que ver con desastres, con emergencias. Y un punto fundamental tiene que ver con los derechos humanos y en el ejercicio en el cómo estos se ponen. Es decir, si una emergencia sucede, pues lo primero que se requiere es que se tenga un respeto fundamental a sus derechos humanos y los puedan ejercer pues con cierta libertad y también como en esta idea en que ha sido pues en mucho tiempo en la cuestión del proteccionismo, que tiene que ver con una cuestión que implica ayudarle, sino que en este sentido el implicarle el enfoque de derechos humanos es una participación conjunta, colectiva de todas y todos, y por ello es fundamental que también la población justamente esté enterada de esos procesos y que también como servidoras y servidores públicos, justamente desde Protección Civil, impulsar esos procesos para que la población también se sienta pues en entera confianza de hacerlo mediante sus medios y mediante las capacidades que poseen. Perfecto. A mí me gustaría saber cómo preparan al personal de Protección Civil, porque bueno, Veracruz es un estado en donde todo nos pasa, De pronto hay sismos por pues las diferentes fallas. Tenemos una central nucleoeléctrica, tenemos zonas de barrancas donde constantemente, bueno, pues hay deslaves, tenemos zonas inundables, tenemos todo nos pasa. ¿Cómo preparamos al personal de Protección Civil para que no solamente sea capaz de operar de manera técnica una situación de emergencia, sino también para que tenga esa perspectiva de género y atienda las necesidades de la población en una situación de estas? Sí, es muy interesante esto que dices, porque justamente es el reto mayúsculo que enfrentamos al iniciar la administración, que es transversalizar todos los programas y las capacitaciones que estábamos emitiendo desde la dirección. Y bueno, la manera en que estamos enfrentando este gran reto es, primero, bueno, el personal de la administración pública está teniendo oportunidad de asistir a nuestros cursos del programa permanente. Tenemos cursos sobre introducción a la protección civil, manejo contra incendios, varios temas que son lo que consideramos el paquete básico para brigadistas de protección civil, que especialmente toman las unidades internas, que son los grupos de personas que se encargan de asegurar el inmueble en caso de un desastre o alguna contingencia. Bueno, a partir de esto, pues nos vimos en la necesidad de comenzar a poner el tema sobre la mesa, creo que fue el primer paso. Y después, a través de capacitaciones que hicimos en conjunto, que estamos haciendo en conjunto con la unidad de género y otras entidades, sensibilizarnos y justamente poder ver, darnos cuenta de la necesidad y de lo importante que es la transversalidad de los derechos humanos en la protección civil, cómo van de la mano, porque al final hacemos un trabajo muy humanitario, muy técnico, muy operativo, pero que tiene que estar definitivamente atravesado por los derechos humanos para asegurar el bienestar de todas y de todos los veracruzanos. Tú que estás a cargo justo del área de capacitación, ¿qué le dices al personal? A ver, tenemos que operar de esta manera, pero esto es lo que vamos a hacer. ¿Cómo se lo explicas al personal? Primero, hemos dado espacios o he dado espacios de escucha, poniendo atención a necesidades y preocupaciones de la dirección, del personal con el que trabajo. Creo que eso ha sido importante porque cuando nosotras podemos expresar qué es lo que está sucediendo en el centro de trabajo, podemos ser mucho más sensibles y empáticos con el resto de las personas. Ese ha sido un paso importante. Después, bueno, hemos tenido acceso, también hemos abierto la posibilidad de tener entrenamiento tanto con entidades como CIPINA, el Instituto Veracruzano de las Mujeres, a través de la unidad de género, sobre temas de masculinidades, derechos humanos de niñas, niños, adolescentes, derechos para personas en situación vulnerable. Entonces, el ponernos en contacto con esta temática nos da una base a partir de la cual construir un nuevo discurso para la administración pública en protección civil. Y bueno, lo hemos hablado y creo que lo que más ha impactado ha sido como este ejemplo de decir cómo me gustaría a mí que me trataran en una situación de riesgo, en una situación de vulnerabilidad, cómo me he sentido si ya me ha pasado. Y a través de ese trabajo de reflexión hacia dentro de la dirección, me parece que hemos llegado a muy buenos alcances, aparte, claro, del trabajo académico, operativo, técnico que se ha hecho para adaptar todos los programas. Ok, y bueno, pues esto implica todo un reto, ¿no? Porque definitivamente, pues como personas hemos estado construidas de una manera y pues puede haber desde resistencias hasta el hecho de que te cuestionen, bueno, ¿y por qué tengo que aprender esto si lo que tengo que saber hacer es a cortar un árbol caído, a evacuar el agua en una zona inundada? ¿Cómo les justificas la necesidad justo de cambiar ese chip que traemos todas las personas en la cabeza para que puedan operar en estos dos niveles, el área, la cuestión técnica y la cuestión de derechos humanos? Pues ha sido complejo porque justamente implica vencer una lógica que se tiene instalada en la sociedad, ¿no? Uh-huh. Nosotros aprendemos a trabajar y a reaccionar de acuerdo a lo que la sociedad nos ha enseñado y bueno, pues sabemos justamente que el heteropatriarcado está presente en todos lados, ¿no? Es contra lo que luchamos día a día, pero creo que es muy importante rescatar que las historias de vida y las experiencias hacia adentro de la protección civil, el poder reflexionar sobre eso, ponerlo sobre la mesa y decir, bueno, ¿por qué sucedió? ¿Qué pude haber hecho mejor? Eso nos hace conectar justamente con esta perspectiva y darnos cuenta que todas y todos estamos expuestas a sufrir una situación así, y si la hemos sufrido, que justamente no tuvimos a alguien tal vez que tuviera este pensamiento. Entonces, a partir de allí, yo les he preguntado, bueno, tú eres personal de protección civil, ¿cómo te gustaría tratar a la gente o cómo tratas a la gente? Y usualmente lo que dicen, no, pues yo procuro el bienestar, yo les ayudo, yo quiero hacer que ellos puedan estar mejor o que no mueran en una contingencia. Y entonces hacerles ver o conjuntamente construir esta visión de que también a través de acciones que parece que no son significativas, podemos nosotros también, nosotras, vulnerar a las personas. Y el darnos cuenta de eso ha sido un trabajo arduo, no es sencillo, porque pues luchamos contra toda una inercia, ¿no?, con la que se maneja la vida en el ámbito veracruzano y en México, en el mundo. Pero bueno, es un trabajo diario, es una lucha constante y es una construcción que estamos dispuestas a hacer. Perfecto. También esto ha implicado un cambio total dentro de la dependencia, ¿no? La unidad de género debe de estar enfrentando, bueno, pues retos importantes que tienen que ver no solamente el tema de la capacitación y el vencer estas inercias, sino, bueno, incluso nos comentaba la secretaria que hasta en la forma en la que hacen las adquisiciones de insumos para atender pues las contingencias, para abastecer los refugios, para pues para todo, ¿no? ¿Cómo ha sido este cambio en la protección civil con perspectiva de género? Pues bueno, en enero, justamente empezando la administración, diciembre, enero, se hizo la presentación por el gobernador de la estrategia de cero tolerancia, el 25 de enero, de cero tolerancia a la violencia contra mujeres y niñas, y en la Secretaría de Protección Civil se decidió que se iba a realizar una estrategia justamente en el marco de esta estrategia estatal, y se presenta el 25 de febrero la estrategia para la igualdad de género en la Secretaría de Protección Civil, la cual implica pues algunos puntos, algunos temas que se tienen que incorporar justamente en esta visión de cómo se debe trabajar la perspectiva de género en protección civil. Entonces hay algunos puntos que le corresponden, digamos, a todas las áreas, justamente que como servidoras y servidores públicos tenemos la obligación de hacerlo a partir de la reforma del 2011, la Constitución. Entonces eso implica pues un trabajo arduo que hace que las áreas se vean implicadas justamente en el trabajo, y entonces cada mes, justamente en el marco del Día Naranja, mes con mes se presentan en las áreas, las direcciones, presentan algunas estrategias de acción para incorporar la perspectiva de género. Entonces presentan, digamos, el trabajo que ya vienen realizando justamente para cambiar algunos temas. El primero que tiene que ver y principal, el lenguaje incluyente para incorporarlo en todos los documentos que se generan, en el trato y demás hacia la población en general. Y pues hay algunas otras estrategias que están presentando como acciones contundentes para incorporar la perspectiva de género, y justamente ahí es el trabajo que se ha realizado. Justamente con el trabajo es incorporarlo en las temáticas de que ya se vienen realizando, pero mirarlas con perspectiva de género, que tiene que ver con datos desagregados, las estadísticas, que son fundamentales, y también en las adquisiciones, en los servicios también. Entonces mirarlos con estas otra mirada de reconocer desigualdades, de reconocer las diferencias, y es un trabajo que es un trabajo arduo que se ha estado realizando. Okay, y bueno, pues la importancia justamente de esto es no solamente garantizar la conservación de la vida de las personas en una situación, sino también darles garantías de que recibirán este trato digno, que recibirán un servicio por parte de Protección Civil que les garantice el tratar de volver lo más pronto a su cotidianeidad, ¿no?

Me llamo Ninet Lehuacle Velázquez, tengo 11 años, curso el quinto grado en la Escuela Luis Echeverría Álvarez de la comunidad de Loma Grande en el municipio de Songolic. Voy a participar en el concurso de oratoria La Fiesta de la Palabra a nivel estatal, con el tema ¿De qué manera puedo apoyar en la prevención de la violencia en contra de las niñas y mujeres? Chanezcasihuac, Ixtlamasihuac, Piltontle, Taco. Bueno, preparamos a Ninel de una manera pues sencilla, con lo que nosotros pudimos investigar para que ella se fuera al concurso primero en mi escuela. Hicimos un concurso interno con todos los niños y ella salió ganadora y pues la preparamos para llevarla al de zona. En ningún momento pensamos que ella fuera a llevarse el primer lugar. Pues primero fue porque mis maestros me dieron un tema y pues me di cuenta que sí podía. Pues pienso en no equivocarme. Trato de pensar que estoy en mi casa, que no hay nadie, que estoy sola, para evitar pensar que me voy a equivocar o algo así. Bueno, el tema lo escogimos en base a la convocatoria. La convocatoria traía 5 temas. Entre ellos venía el de la violencia hacia las mujeres y niñas. Sí me gustó el tema y pues yo creo que sí es necesario concientizar a las personas para que no se siga haciendo la violencia contra las mujeres y niñas. Pues, comunicándoles a otras personas. Nos pusimos a investigar y hacer el análisis, pues ya vio a su alrededor que ella podía de una manera llevar la voz, de decir que los derechos que tiene la mujer y que los puede hacer válidos en cualquier momento de su vida, sea niña, sea adolescente, sea joven, sea mujer adulta. Primero escogimos el tema y ya después, posteriormente con el maestro, pues lo empezamos a armar, empezar a ver qué momento se podía hacer lo de las cambio de voz, etcétera, e incluirla a ella de cómo lo ha vivido. O sea, meter lo que ha vivido, lo que ha observado a su alrededor. Entonces ya incluirlo y empezarlo a formar para que ella se lo aprendiera y lo diera a conocer. Y aparte que lo sintiera, o sea, que no fuera tan elevado las palabras para que ella transmitiera ese mensaje, su sentir. Decíamos cierta palabra, ¿qué sientes? ¿Cómo lo asientes? ¿Qué entiendes por esa palabra? Y ya ella nos decía, no, pues es esto, esto. Y mediante así como que de lluvia de ideas, lo fuimos armando, incluyendo ya lo que se había investigando. Algunos hombres golpean a las mujeres porque así fueron tratados en su niñez. Otros porque quieren demostrar su autoridad y ver a las mujeres como el sexo débil. Y algunos porque su personalidad es ser violento. Me ha sido más difícil la entonación de voz y los ademanes. Sí, porque de hecho nosotros no habíamos concursado en algo así y pues no pensamos que ella fuera a llegar hasta donde llegó, pero como ella comenta, no se rinde. Ella sigue investigando, hasta el momento seguimos investigando, seguimos trabajando con ella para que vaya a desempeñar el papel que se requiera de lo que ella quiere hacer, brindar un mensaje hacia las mujeres. Capaz, porque trato de hacer lo que me propongo y casi siempre lo he logrado. Lo que me hace feliz es cuando gano oratoria. Estar viva y estar con mis papás. Pues yo me siento contenta porque la verdad yo llevo 15 años de servicio. Durante este tiempo yo no había llevado a un niño a concursar hasta ese nivel y sí me siento contenta, orgullosa de acompañar a mi alumna, con Ninel. Es una niña que me ha dejado una experiencia para toda mi vida en mi labor como maestra. Sí, es algo que yo voy a contar, van a pasar generaciones y lo voy a seguir contando. Ninel obtuvo el segundo lugar en la competencia estatal donde ganó una beca para la universidad. Su sueño es ser ingeniera mecatrónica. Esta es una producción de la Secretaría de Educación y el Gobierno del Estado de Veracruz. Son las 11 de la mañana con 28 minutos. Estamos en Púrpura. Estamos hablando acerca de protección civil con perspectiva de género. Pero antes de seguir con este tema, déjenme darle la bienvenida a Estela Casados. Ya ella es la coordinadora del Observatorio Universitario de las Violencias contra las Mujeres. ¿Cómo estás? Hola, Brisa. Pues muy contenta de estar aquí en Púrpura otra vez, como trato que sea cada jueves. Y pues muy contenta porque estén aquí las compañeras de Protección Civil que regularmente vemos, pareciera que no hay una relación, o por lo menos para mí no había sido tan evidente, ¿no? Entre pues la igualdad de derechos entre hombres y mujeres y pues una encomienda tan compleja como lo es la protección civil de la población que en Veracruz, como bien señalabas, Brisa, en el segmento anterior, pues es un estado donde todo pasa. Sí. De cuestión social, de inseguridad, pero también de eventos climáticos que pues afectan a toda la población, uh-huh. ¿no? Y en ese sentido creo que sí es importante como tenerlo muy, muy bien pues visto, porque si no, pues lamentablemente no vamos a poder como cubrir esos elementos importantes que no salen hasta cuando sucede, ¿no? Claro. Sí, el día de hoy a mí me gustaría comentar algo en torno a eventos que han ocurrido principalmente en la ciudad de Jalapa y que, bueno, de una u otra forma son espejo de aquello que acontece en el estado de Veracruz y que tiene que ver con cómo se incrementan la vulnerabilidad de los derechos, por un lado, de las mujeres y de la población de la diversidad sexual, y que podemos enmarcarlos en lo que es el estatus de víctima, claro, dentro de pues este país, del mundo, pero concretamente del estado de Veracruz. Para quienes nos escuchan en otros puntos del estado y del país o del mundo, así es, a través de la internet, déjenme comentarles que justamente este fin de semana, por diferentes situaciones, pues nos enteramos, y a mí me tocó dar seguimiento de cerca a dos casos, uno de una amistad que fue agredida, fue golpeada por un transeúnte que tuvo, uh-huh, un intercambio ahí con ella, ¿sí? Y que, bueno, la lesionó. Y por otro lado, el de un estudiante de la maestría en estudios de género, que es una maestría que yo tengo la responsabilidad de coordinar, y que debido a su preferencia sexual, a su identidad sexual, tuvo también un encuentro bastante desafortunado, cayendo básicamente en la ilegalidad, pues con elementos de la policía estatal. Independientemente de que, bueno, ya los medios de comunicación han dado pormenores de los detalles de ambos eventos, uh-huh, ¿no? Que han sido muy, muy sonados en los últimos días. Es de llamar la atención algo que no, de lo cual no nos percatamos hasta que nos pasa. Así es. Y es el hecho de la búsqueda de la impartición de justicia por eventos en donde son vulnerados nuestros derechos, nuestra seguridad y nuestra vida. Uh-huh. Me tocó por diferentes circunstancias, como ya lo dije, pues dar seguimiento cercano a ambos casos, y lo que me encontré es que hay una serie de graves carencias, ¿no? En este poder que está encargado de impartir justicia, porque hay, por un lado, una situación de menoscabo en el trato con calidad y calidez. Si bien es cierto que a lo mejor la titular de una fiscalía especializada, como lo hay aquí en el estado de Veracruz, que me consta ha sido una persona que se ha movido muchísimo con una sensibilidad y un profesionalismo fuera de duda. Lo cierto es que hay como un tratamiento de la víctima en tanto que no se le recibe de una forma, digamos, pues que amerite el hecho de estar en una situación de víctima. Creo que a nadie le agrada el estatus de víctima, ni siquiera aquella gente que le gusta la notoriedad en las redes sociales, ¿no? El hecho de que te golpeen, de que te ponga en riesgo tu vida, creo que eso no le gusta a nadie, ¿no? O hay a lo mejor contadas excepciones. Pero a lo que voy es que no hay una consecuencia entre un trato cordial, por lo menos, a la cuestión que tiene que ver con el tratamiento a las víctimas. Otra situación que me tocó observar y que tiene que ver directamente con las mujeres es que de la Fiscalía Especializada, por ejemplo, te remiten a periciales y de periciales te remiten a un centro médico de alta especialidad, así como es. El que afortunadamente se tiene aquí en la ciudad de Jalapa, y de repente volteas y ves al Centro de Justicia para las Mujeres, obscuro, el cascarón prácticamente, sin brindar atención, y dices, bueno, que ese centro no está ahí para que precisamente las víctimas, en este caso las mujeres, puedan ser atendidas sin que, además de la indignación, la tristeza, la violencia y el dolor que implica haber sido víctima de lesiones, y te tengas que mover, y si no tienes vehículo o no tienes quien te haga el favor de llevarte y traerte, pues te tienes que mover a un punto y a otro de la ciudad, tardándote horas en cada uno de ellos, ¿no? Y yo volteaba a ver, mientras estaba yo en periciales, volteaba a ver al Centro de Justicia y decía, bueno, ¿por qué no funciona? O sea, la compañera a la que trajimos debió de haber estado ahí y recibir toda la atención. Por supuesto. Y lo cierto es que si bien es verdad que en el caso de las víctimas en general y de las mujeres que son víctimas en particular, no hay, o ya hay una serie, mejor dicho, de disposiciones legales para protegerlas, lo cierto es que la voluntad política y los recursos para hacer efectivo que funcionen esas instancias, pues vemos en estos lamentables casos que no están funcionando, que no están siquiera en servicio. No es que haya un mal servicio, no están funcionando. Y por otro lado, me imagino yo, bueno, esto es en la capital del estado. Sí, claro. ¿No? Muy probablemente en otros puntos del estado, pues la cosa ha de ser quíntuplemente peor, ¿no? Por supuesto. Y esto para las mujeres. Y la situación de vulneración, de falta de atención, de falta de estrategia que permita funcionar de manera debida estas instancias en donde se procura justicia, pues tienen un foco principal en las mujeres, pero se irradia con otro tipo de situaciones, con otro tipo de casos, ¿no? Como puede ser el otro al que hice referencia en un principio, ¿no? Ahí creo que tiene un papel importante la Comisión Estatal de Derechos Humanos aquí en el estado de Veracruz, en donde, por cierto, trataron muy bien a mi estudiante, pero a final de cuentas es la misma situación cuando vas a hacer la denuncia formal. Y es una pregunta con la que cierro mi intervención el día de hoy. ¿Por qué las víctimas, de una de otra forma, lo peor que te puede pasar en este país es ser víctima, porque siempre encontrarás un espacio, ya sea en el ámbito legal, en el ámbito de procuración de justicia, en las redes sociales y en las redes vivenciales de amistades, de conocidos, en donde se te va a revictimizar, claro, y se te va a como a replantear esta idea de que no valió la pena ir por el canal institucional para hacer la denuncia y lo que se considere conducente. Creo que hasta que no volteemos como sociedad, como país, pero sobre todo como autoridades, a ver a nuestras, a las víctimas que genera el ambiente de inseguridad, difícilmente podremos pues dar 2-3 pasos más adelante para recomponer la situación. Perfecto, pues muchas gracias, Estela. No, al contrario. Oye, y ya salieron los resultados de la segunda generación de la maestría. Ay, sí, sí, sí, es algo que nos llena de mucha satisfacción en el Centro de Estudios de Género de la Universidad Veracruzana y, bueno, al profesorado de la maestría en Estudios de Género, porque pudimos conformar una segunda generación, esta es nuestra segunda generación, pues con una serie de proyectos de intervención muy, muy interesantes. La maestría en estudios de género es de perfil profesionalizante, uh-huh. Y en ese sentido nos sentimos muy, muy satisfechas. Fue un proceso muy arduo que cuidamos mucho, en donde, bueno, hubo tres fases de evaluación, una revisión de proyectos, luego una exposición y luego una entrevista para las y los postulantes. Y bueno, está conformada la generación, esta segunda generación, por 7 mujeres y 2 hombres, que ya seguramente, ahora sí, te voy a cumplir la amenaza, Brisa, vamos a visitarte. ¿Sí? Por favor. Para platicarte de qué van estos proyectos y compartirles a la audiencia de Púrpura, a la audiencia de Radio Universidad Veracruzana, pues qué se está haciendo al interior de la maestría y cómo vamos evolucionando en esas propuestas de intervención. Claro, porque además una de las que quedó en esta maestría, en esta segunda generación, es nuestra querida Brenda Coronado. Sí, un excelente proyecto. Ya platicaremos en su momento del mismo. Perfecto, pues muchas gracias, Estela, y estamos pendientes entonces. Perfecto, muchas gracias. Bien, pues estamos hablando de protección civil con perspectiva de género. Hablábamos hace un rato, bueno, pues de la importancia no solamente de transversalizar la perspectiva de género en todo lo que implica la protección civil, las adquisiciones, el abastecimiento de los refugios, la preparación del personal, sino incluso en cómo vencer estas resistencias dentro del propio personal que atiende de una u otra manera las situaciones de emergencia. Están con nosotras Ana Elena Taboada Murrieta, ella es directora general de capacitación y adiestramiento, y Carmen Patricia Méndez Hernández, ella es la jefa de la unidad de género de protección civil. ¿Qué es lo que sigue ahora? Porque, bueno, pues han estado haciendo un trabajo de capacitación, han estado haciendo modificaciones hasta en las compras, no se contemplaban toallas sanitarias para los refugios, ahora ya se contemplan diferentes tipos de insumos para poder abastecerlos, ya no solamente pensando en garantizar lo básico, sino garantizar lo básico y lo necesario para darles una estancia lo más cómodo posible cuando están en una situación de desastre. ¿Qué es lo que sigue ahora en protección civil? Bueno, mira, te comparto parte de las cosas que estamos haciendo y que tenemos planes de hacer en un futuro inmediato. El pasado 25 de junio presentamos justamente de parte de la Dirección de Capacitación y Adiestramiento las estrategias con las cuales estamos proponiendo hacer tangible la transversalidad de género en la dirección y en la secretaría. Y bueno, coadyuvando este trabajo conjunto en el que la secretaria y aquí la compañera Patricia se han comprometido de manera total, nuestra participación tiene que ver con, primero, transversalizar esta perspectiva de derechos humanos y género en todos los cursos de que nosotros impartimos. Ya lo hicimos y fue como nuestra presentación triunfal en suministros humanitarios y refugios temporales, que obedece a la necesidad, bueno, de que entramos en la temporada de lluvias y ciclones tropicales. Tuve la oportunidad, junto con una compañera del área, entrenada en rescate, búsqueda, uh-huh, y otras tantas cosas más técnicas, de inaugurar nuestra segunda jornada de capacitación a enlaces regionales y directores municipales de protección civil, con estos dos cursos que forman parte de un temario un poco más amplio, pero que justamente reflejan este trabajo que se está haciendo, porque se han hecho recomendaciones ya, por ejemplo, en cómo hacer la organización de un refugio, la asignación de tareas de manera equitativa, quitar como esta idea de que las mujeres a fuerza van a la cocina y los hombres, uh-huh, a descargar, claro, camiones, ¿no? Abrir convocatorias, por ejemplo, para guardias femeninas, uh-huh, en los baños, sí, hacer esta separación, ya no tener baños mixtos, sino baños para mujeres y hombres. Y bueno, estas, entre otras recomendaciones que se están haciendo ya en el estado, en los municipios como tal, estuvimos en Gutiérrez Zamora el 20 y el 21 de junio, uh-huh. ella y yo inaugurando esta jornada. Y bueno, esto es un trabajo que ya se está haciendo. A futuro, desde la dirección, estamos combinando el trabajo de atención a las emergencias, que sin duda es importante porque no podemos dejar de hacer lo que es urgente. Claro. Y al mismo tiempo estamos combinando con esta perspectiva que también es una línea en la Secretaría de la Prevención, que estamos proponiendo aumentar un concepto que se llama percepción del riesgo, uh-huh. Desde el programa para personas más pequeñas, para niñas, niños, sí. adolescentes, que es Feria Infantil, hasta todos los demás que son ya de área técnica, rescate acuático, uh-huh. Evacuaciones aeromédicas, cosas que antes no se pensaban uh-huh. como con esta perspectiva, pero que sí tienen áreas de oportunidad sin duda. Incluso desde la convocatoria, que antes era muy sesgada, sí. y que ahora estamos no solamente abriéndola a compañeras, sino también incentivando la participación y diciendo, ¿por qué no? Si todas tenemos la misma capacidad, ¿por qué no vas a ser fuerte? ¿Por qué no vas a aprender a subir a alguien a la ambulancia aérea? ¿Por qué claro. no vas a aprender a rescatar a alguien del agua? Uh-huh. Desde eso hasta, bueno, ya temas mucho más específicos que tienen que ver con coordinación interinstitucional. Claro. Si bien es cierto que no todas y todos estamos capacitadas o entrenadas para responder a situaciones de violencia uh-huh. o a situaciones de estrés por algo muy específico, bueno, no tenemos nosotras esa capacidad, pero sí tenemos compañeras que lo están haciendo en el ámbito del servicio público o incluso independiente, que tienen que coadyuvar en este trabajo tanto de prevención como de atención a las emergencias, y bueno, es algo a lo que le estamos poniendo especial foco. Perfecto. Vamos a irnos a una cápsula. Estamos hablando acerca de protección civil con perspectiva de género. Están con nosotras Ana Elena Taboada y Patricia Méndez. Ambas son de la Secretaría de Protección Civil. Nos están platicando un poco de la importancia de la perspectiva de género aplicada a las tareas de protección civil, no solamente en Veracruz, sino bueno, pues en cualquier situación de desastre, que es, bueno, pues el ideal que se debe de atender en situaciones de riesgo. Vamos a la cápsula y regresamos. Púrpura, transformando imaginarios. Refugios que salvaguardan a mujeres víctimas de violencia extrema siguen exhortando a las autoridades del estado a que liberen los recursos federales para que sigan funcionando. Lamentablemente nos sorprende primero que apenas ayer, 1 de julio, se haya girado una instrucción, pues los refugios previenen feminicidios, que realmente ya cerraron dos refugios, que es una pena. Ya han renunciado varias profesionistas a los refugios, lo cual es entendible porque son humanas, porque son ciudadanas, porque son madres de familia. En una marcha convocada en el Zócalo capitalino, integrantes de diversos refugios del país protestaron con pancartas exigiendo la liberación de los recursos, pues se adeudan varios meses de sueldo a sus trabajadoras y está en juego su trabajo en la prevención de casos de feminicidio. Las representantes de los refugios marcharon hasta la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pero no fueron recibidas por ningún funcionario. Con información de Sonia Hert, CIMAC Noticias. La casa sigue siendo el lugar más peligroso para las mujeres, pues es ahí donde son asesinadas por sus parejas o familiares, y no solamente en América Latina, sino en todo el mundo. El informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito señala que mientras en 2012 el 48% de homicidios de mujeres entró en esa categoría, en 2017 aumentó a 58%. De acuerdo con el informe, Asia representó el mayor número de mujeres asesinadas en todo el mundo por parejas íntimas o familiares en 2017. Después sigue África, y en las Américas la tasa de mujeres asesinadas por sus parejas o familiares fue de 3.1 por cada 100.000 habitantes. Con información de Sonia Hert, Radio CIMAC. En la Ciudad de México, el Instituto Nacional de las Mujeres, junto con el gobierno capitalino, instauraron una mesa técnica para dar solución y garantizar la debida diligencia en las muertes violentas de mujeres y niñas. Se trata de un proyecto que tiene por objetivo que las autoridades autoridades estatales aborden las principales problemáticas a las que se enfrentan en la investigación de los homicidios dolosos y feminicidios. La presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, Nadine Gassman Silverman, explicó que estas mesas se instalarán en las 32 entidades federativas con el propósito de garantizar el acceso a la justicia en casos de muertes violentas de mujeres. Indicó que de diciembre de 2018 a abril de 2019 se cometieron 411 casos de feminicidio y 1,154 homicidios dolosos de mujeres a lo largo del país. Informó Geisel Zamora, CIMAC Noticias. Púrpura, transformando imaginarios. Soy Rosa. Para mí tener una atención segura y que me dé confianza durante mi embarazo y mi parto es que los médicos y las enfermeras me hablen por mi nombre, hagan caso de mis molestias, me den la información que necesito, sean amables y me tranquilicen. Para recibir la atención que yo quiero. La investigación sobre la partería en México desde el punto de vista de las usuarias reveló que 3 de cada 10 mujeres que se atendieron en alguna unidad médica del sistema de salud público se sintieron humilladas, maltratadas o regañadas durante la atención del embarazo y el parto. La norma oficial mexicana 007 Te Protege indica que ninguna persona que preste servicios de ginecología y obstetricia puede discriminar a la mujer en trabajo de parto ni ejercer ningún tipo de violencia. Si necesitas más información o quieres poner una queja, llama a la línea materna 01800-628-3762. Un parto seguro y de confianza es tu derecho. Esta es una campaña realizada por Asesoría, Capacitación y Asistencia en Salud, AC, el Observatorio de Mortalidad Materna y CIESA Sureste, para promover los derechos en salud materna. Estamos de regreso en Púrpura, estamos hablando de protección civil con perspectiva de género. Nos acompañan Ana Elena Taboada Murrieta, directora general de capacitación y adiestramiento, y Carmen Patricia Méndez Hernández, jefa de la unidad de género de protección civil. Estamos justamente a unos minutos de terminar el programa, y antes de irnos a mí me gustaría que platicáramos un poco, pues hemos hablado a lo largo del trabajo de cómo se ha reestructurado la atención dentro de la dependencia, cómo han preparado al personal, cómo han hecho todos estos esfuerzos para vencer todas estas resistencias, implementar esta perspectiva de género dentro del propio personal. Pero bueno, pues afuera todavía hay mucho trabajo por hacer. Se forman el Plan Familiar de Protección Civil, las Brigadas de Protección Civil en las dependencias, en las escuelas. ¿Cómo atender este tema dentro de estos grupos en los que está la sociedad? Sí, pues bien, tiene que ver también con esas resistencias, justamente por las ciertas prácticas culturales a las que también nos enfrentamos, que nos enfrentamos como servidoras y servidores, pero también hacia la población y la población como tal. Como lo mencionaba en un principio, tiene que ver con una cuestión de derechos y también la participación en cómo lo realicen. En el caso de las brigadas comunitarias, pues es primordial que la participación también esté desde esa otra parte, o sea que esta construcción de ciudadanía tiene que ver con la participación de mujeres y hombres y también romper con esas estructuras mentales y también de prácticas cotidianas que hemos visto que han generado desigualdad, desigualdades en muchos aspectos, la participación de las mujeres, la toma de decisiones, entonces también ir rompiendo con esas otras cuestiones que también tiene que ver con el tema, por eso es muy importante el tema de derechos de niñas, niños y adolescentes, porque también en algunas ocasiones se piensa que no pueden participar, no pueden ser partícipes, y en realidad, o sea, todas y todos somos partícipes de estas realidades que se construyen. Igual nos enfrentamos ante desastres naturales, pero también desastres que son producto de la interacción humana. Entonces también tiene que ver con cómo nos desarrollamos y nos desenvolvemos frente a la naturaleza, que implica pues esta visión también de cómo queremos estar hacia el futuro y cómo también preservamos y cuidamos la integridad de compañeras y compañeros, de vecinas, de vecinos, de la población en general. Y pues implica ese proceso, o sea, de la participación que como mujeres y hombres, niñas, niños, personas adultas mayores, personas con discapacidad, nos uh-huh. incorporamos a esta participación, participamos y somos parte también de estas nuevas estructuras. Ya lo hacemos desde servidoras y servidores, uh-huh. pero también esa otra parte de ciudadanía, sociedad en general, sociedad civil como tal. Entonces uh-huh. es una cuestión que tiene que ver integral en todos los aspectos, y entonces es como la opción y la vista. Sí, también fíjate que algo muy importante que creo que tiene mucho impacto con lo que estamos haciendo ahora, esta nueva perspectiva de la protección civil, tiene que ver con el derecho a la información. Así es. Cuando nosotras estamos informadas sobre riesgo, vulnerabilidad, lugar en el que vivimos, en qué condiciones está, nos involucramos o tenemos acceso a saber sobre calidad del agua, sobre impacto ambiental, sobre todas las cosas que influyen en la seguridad ciudadana, tenemos primero pues la capacidad de tomar mejores decisiones basadas en la información, y segundo tenemos esta visión en la que somos sujetas de derechos, y pues en ese sentido debemos tener acceso a mejores condiciones de vida y bienestar, ¿no? Para nosotras y para nuestras familias. Y creo que eso es importante porque sí se está haciendo hincapié en, por lo menos en la distribución y en el entrenamiento con los programas como Plan Familiar, justamente que mencionabas, que es una de nuestras herramientas uh-huh. para con la población más importantes, porque concentra temas de prevención y de actuación ante la emergencia, protocolos de preparación incluso. Uh-huh. Sí se hace mucho el hincapié de decir, tú también tienes en las manos, nosotras uh-huh. también estamos inmersas día a día en la protección civil, puedes hacer cosas para disminuir tu riesgo, uh-huh. tal vez no tu vulnerabilidad como tal, pero sí tu riesgo. Y bueno, en eso es como se motiva también la participación de la población en estos temas. ¿Qué es lo que se le pediría a la gente en una situación como esta, en los trabajos de prevención de las situaciones de desastre? Los trabajos de prevención, y en, por ejemplo, van por ámbitos, ¿no? Uh-huh. En el ámbito familiar, justamente les pedimos que tengan un plan de contingencia, que sepan, tengan teléfonos de emergencia a la mano, uh-huh. que sepan cómo activar el servicio médico de urgencia, uh-huh. que tengan su mochila de emergencia, que uh-huh. es un tema que desde la FRI Infantil se plantea muy muy lindo, porque uh-huh. se les enseña como en actividades lúdicas uh-huh. cómo armar su mochila de emergencias uh-huh. Con lo más indispensable de comida, bebida, papeles, pero también con un botiquín claro. básico. Se les muestra cómo evacuar, por ejemplo, si hay un incendio, qué tengo que hacer, si hay mucho humo, si no hay humo, si a quién llamar. Uh-huh. Entonces, son cosas que todas deberíamos saber, ¿no? Uh-huh. Todas veracruzanas y veracruzanos y todo México, porque a veces sucede y entonces te nubla como la ansiedad de no saber, y eso uh-huh. quita tiempo que claro. puede salvar vidas, ¿no? Entonces, lo que se les pide es justamente estar preparados. ¿Y cómo puedo estar preparado? Pensando qué es lo que puede suceder, por dónde voy a salir, qué escalera uh-huh. voy a tomar, dónde está el punto de reunión de mi edificio, si vivo en una unidad habitacional, en mi centro de trabajo, cómo vamos a evacuar, dónde están mis puntos seguros. Claro. Pero básicamente lo que se les pide es que lo pensemos, para que lo pensemos para que podamos prepararlo. Claro. Perfecto, bueno, pues creo que ha sido bastante instructivo esto, y bueno, pues todavía queda mucho camino por andar Protección Civil bastante. Con perspectiva de género, ¿no? Sí, sí, me permites decirlo, sí, quiero adelante. Invitarles, todavía no tenemos la fecha fija, pero justamente estamos trabajando con la Coordinación de Protección Civil de la uh-huh. Universidad Veracruzana perfecto. Para varios eventos en el mes de septiembre, que es el mes de la Protección Así Civil. Es. Tenemos planteada un ciclo de conferencias relacionado con temas de las facultades. Tenemos planteada también una conferencia que fue parte de las acciones del 25 de junio que propusimos. Una conferencia que enlaza la protección civil y las mujeres. Uh-huh. Ya estamos aquí, hay que poner el tema sobre la mesa, claro. hay que hablar del papel de las mujeres, de la perspectiva de género en la protección civil, y bueno, creo que va a abonar mucho también a la formación de universitarias y universitarios, uh-huh. y pues nosotras encantadas de colaborar también con nuestra alma mater. Perfecto, pues muchas gracias a ambas. Gracias a ustedes. Gracias por la invitación. Gracias. Bueno, pues se nos terminó el tiempo. Yo les agradezco a Ana Elena Taboada Murrieta, directora general de capacitación y adiestramiento, y por supuesto a Carmen Patricia Méndez Hernández, jefa de la Unidad de Género de Protección Civil. Pues por supuesto a Soledad Macías en los controles, gracias a Brenda Coronado, que bueno, pues ustedes escucharon el programa, estaba lleno de cosas, muchas gracias. Nos escuchamos regresando de vacaciones a partir de la próxima semana, por 3 semanas. Púrpura serán programas grabados, porque bueno, pues como ustedes saben, la Universidad Veracruzana pues tiene este periodo de receso, y bueno, pues nosotras tomaremos unos días precisamente para planear los siguientes programas de Púrpura, para que estén, ustedes los puedan escuchar, los puedan disfrutar, puedan discutir con nosotras acerca de los temas. Y por supuesto, bueno, pues tomaremos este tiempo para hacer este trabajo de planeación. Muchas gracias, nos escuchamos regresando de vacaciones. Las distintas realidades son escuchadas en Púrpura. Una producción de Radio UV 90.5 FM a cargo de Brenda Coronado y Brisa Gómez. Nos encontramos la próxima semana. Now live at the Blue Note, GRP recording artist Dave Valentine.